I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de viernes, un viernes pues casi pasado por agua, con una temperatura de 12,6 grados en el centro de la ciudad. Y en este momento yo miro por la ventana, el pedazo de ventanal que tenemos aquí en el estudio, y bueno, pues parece que sí, que cae algo de agua, pero así como muy suavecita. La humedad es del 82%. Así que si tienes intención de salir de casa, además de abrigarte un poquito, pues llévate un paraguas, por aquello de que, bueno, no va a llover mucho, parece, pero algo está lloviendo, Ya sabes que todo esto te lo cuento gracias también a la estación meteorológica de Teleelch, algo que puedes ver a través de simplemente conectando la televisión local de Elche, Teleelch. Ahí encuentras en todo momento la información sobre el tiempo. En la esquinita, abajo, como siempre te digo, en la esquinita de la derecha, ves la información del tiempo. Y en el resto de pantalla, pues vas a poder ver el estudio de radio, cómo hacemos esto de la radio, y en este caso hasta la una, cómo hacemos entre amigos. Es donde te vas a encontrar, como te digo, desde este momento y hasta la una pasamos un ratito, espero que agradable, entre amigos. También nos escuchas, por supuesto, a través del 101.4, es nuestro dial, el de toda la vida, recuérdalo. Teleelch, Radio Marca, 101.4, es la emisora que escuchas. También nos puedes escuchar a través de nuestra página web teleelch.es, clicando radio en directo, y también con nuestra app. Un montón de formas para que sintonices esta emisora de radio y para que puedas ver cómo lo hacemos también en directo, para que luego veas también a Jaime Ruiz, que es quien va a venir hoy, para que veas a DJ Randall, que sí, que hoy hay musicón, como ya estáis diciendo, que estáis ahí, esperando a que empiece el programa para empezar a mandar mensajes. ¡Hoy musicón! Hoy sí, el viernes que viene no sé, Yo lo dejo caer. No se te ve, Jaime. Es que él ya ha empezado, ya ha llegado Jaime, se impregna de DJ Randall y ha empezado a mover, lo digo en serio, literalmente el culete. No, creo que me ha hecho un twerking, fíjate lo que te digo. Esto promete. Bueno, pero nos vamos a poner también un poquito seriecitos esta mañana, porque a primera hora, en nada, en unos minutos, serios pero de buen rollo, porque tenemos con nosotros a la responsable de marketing de Grupo Serrano Automoción, Debla García. Y es que te va a hablar de una promoción hasta fin de año, hasta fin de este mes de noviembre, que no la puedes dejar pasar, Así que presta atención a la entrevista que tenemos en nada, en unos minutos. Y en cuanto a pregunta, después de todo esto que te he soltado, pues mira, hoy es viernes, tu cuerpo lo sabe. Y si no, te lo vamos a hacer saber a través de este programa. Cuéntame, ¿en qué nota tu cuerpo que es viernes? Cuéntamelo, bueno, se me acaba de ocurrir la pregunta. Hola, ¿sí, qué quieres? No quiero hablar. Es que no para de hacerme señas, lo voy a poner en la tele por si acaso. No para de hacerme señas. Ahora se portará bien, no hará twerkings y todo eso. En este caso, aquí sabemos que es viernes, pues porque mañana es sábado, básicamente, Algo importante. Y porque sí, te vamos a pinchar musicón durante las dos próximas horas, que esperemos además te guste. Buenos días, estás en Entre Amigos. Gracias por elegirnos. Oh,

Bueno, como hemos anunciado nada más empezar el programa, hoy tenemos una entrevista que te va a interesar seguro sí o sí, porque igual estás buscando coche y te lo vamos a poner súper fácil, y para ello tenemos con nosotros en el estudio a Debla García. Ella es la responsable de marketing del grupo Serrano Automoción. Buenos días, Debla. Buenos días, Rosa. No estoy equivocándome, ¿no? Estoy en lo cierto en cuanto a que, bueno, pues lo vais a poner muy fácil estos 10 días. Tenéis ahí 10 días de una promoción fantástica en todo el grupo Serrano. Cuéntame un poquito. Sí, estamos llevando a cabo ahora una campaña de 10 días. Como bien dices, empezó el día 20, termina el día 30 en todos los concesionarios del grupo, en todas las marcas. La campaña se llama Reto Fin de Año. Y es porque nos hemos puesto un reto en todo el grupo de vender en cada marca en 10 días 50 coches. ¿En 10 días? ¿En cada marca? Sí, en vale. todos los concesionarios que tenemos en toda sí, la sí. provincia, pero en cada marca en 10 días 50 coches. Bueno, venga, vamos a por ello. Vamos sí. a decir por las marcas que tenéis. Sí, tenemos esta campaña está en marcha en Audi, en Volkswagen, Seat, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales también. Uh-huh. Oye, ¿qué promociones vamos a poder encontrar? Pues a ver, la campaña está basada en las mejores ofertas de todo el año. Como es fin de año y la gente pues se espera, mucha gente se espera a ver qué ofertas tenemos, a ver si a final de año me decido ya por el coche que quiero y claro. demás, pues hemos aprovechado la campaña y hemos dicho, bueno, pues vamos a tener ahora de verdad los mejores precios de todo el año. Entonces, a ver, por ejemplo, en Audi podemos tener un Audi Q5 con 18.000 euros de descuento, que casi se dice nada. Pronto. Uh-huh. Pues un Volkswagen Golf tenemos a 16.200, que también es súper buen precio. Uh-huh. En Seat, como hicimos hace poco el lanzamiento del nuevo Seat Tarraco, pues lo tenemos al 25% de descuento. ¿Un coche recién salido? Recién salido. Igual que en Skoda, acaba de salir el Kamiq uh-huh. y también tiene muy buenos descuentos ese coche. O el Karoq, que tampoco hace demasiado que salió, lo tenemos con 6.500 euros de descuento. O sea que es una oportunidad única para aprovechar. Queda todavía el fin de semana... y toda la semana que viene hasta el día 30 para poder disfrutar de una promoción fantástica que tenéis en el Grupo Serrano Automoción, un grupo que está ubicado en una zona en la que, vamos, tú vas allí y te lo puedes recorrer perfectamente porque no hay que desplazarse demasiado de un concesionario a otro. Sí, en Elche estamos todos muy cerquita. En Audi está en la calle Barchel, pero todos los demás estamos en la calle Hospitalet de Llobregat, uh-huh. en la calle Mallorca, en el polígono Altavix. Y además animamos a la gente a que no se espere a Navidad, a que no se espere a Black Friday y que no se espere tampoco a la feria de este fin de semana, porque aquí con calma, en estos 10 días, pueden ver qué es lo que les gusta, pueden probar el coche, pueden disponer también de asesoría en cuanto a posventa, el tener la seguridad de que luego van a tener un taller de confianza en el que poder dejar su coche en buenas manos y probar el coche, porque muchas veces cuando vas a una feria, pues la prisa de hay muy buena oferta, pero tiene que ser hoy, tiene que ser ya, tiene que ser ahora, y es claro. como me voy a comprar un coche, es muy importante. Entonces no, nosotros dejamos esos 10 días para que con calma puedas disfrutar de todos estos descuentos uh-huh. y además con coches de entrega inmediata también para tenerlos antes de irte de vacaciones en Navidad. Qué bien, sí, porque la compra de un coche, como dices, no es como comprar unos pantalones. Claro. O sea, esto es una compra importante como para tomar una decisión uh-huh. en un día uh-huh. prácticamente, ¿no? Sí. Es importante pues saber todo lo que tiene el coche que vas a comprar, si lo puedes probar todavía muchísimo mejor uh-huh. y si te dejan unos días ahí para darle un par de vueltecitas y terminar de cuadrar todo para decir, este es el coche que quiero y lo tengo aquí en el Grupo Serrano Automoción, con uh-huh. todas sus firmas, ¿eh? Seat Serrauto, Volkswagen Serramóvil, Skoda Serraimport y Audi Serramóvil también, todo en una misma zona, para movernos de una manera muy cómoda y pues eso, saltar de uno a otro a ver cuál es el coche que más te interesa. No me cabe ninguna duda que se va a encontrar el coche que uno quiere allí, ¿verdad? Sí, estamos seguros. Además que invitamos a todo el mundo a que venga allá porque tenemos una cuenta atrás de esos 10 sí. días, de esos 50 coches y cada vez quedan menos uh-huh. y hay grandes ofertas que de verdad que vale la pena que la gente se acerque y que descubra y se enamore del coche de sus sueños. Bueno, pues Grupo Serrano se plantea un reto, ¿eh? Para vosotros uh-huh. es el reto, pero nos viene muy bien que os planteéis esta clase de retos, porque eso hace que para los que necesitamos comprar coche, la gente que está pensando comprar, cambiar de coche, uh-huh. pues gracias a vuestro reto va a poder hacerlo a un precio fantástico uh-huh. y unos coches, como decimos, algunos de ellos recién presentados, casi nada. Sí, hay verdaderas oportunidades que invitamos a todo el mundo a que las descubra viniendo a todos nuestros concesionarios. Mucho trabajo, me imagino, también, ¿no?, en estos días. Sí, sí, mucho trabajo, porque pues también pilla final de mes, demasiado trabajo acumulado durante el mes. Ahora esta campaña nos va a hacer pues vender mucho más, uh-huh. el tener que correr también un poco de cara a final de año para llevar todo adelante y que los clientes tengan su coche cuando uh-huh. ellos han querido. Pero casi casi estáis de promoción en promoción. No hace mucho tuvimos la feria que hicisteis, uh-huh. Fantástica también de promociones, y ahora estáis ya con otra nueva promoción para este fin de año. Es casi como un regalo, ¿no?, para la ciudad de Elche y alrededores, de poder disfrutar de vuestras promociones. Claro, todo aquel que no se decidió en la feria de octubre que tuvimos, pues ahora tiene la oportunidad de, bueno, pues no me decidí, ahora sí a que es si el momento. Suerte, ¿no? Y sigue el coche aquel que vi en feria, claro. Por fin me lo puedo llevar. Claro, ¿no? Y a lo mejor tiene más descuento del que viste tú, o a lo mejor un modelo que no tenía descuento tiene descuento ahora. Uh-huh. O sea, que sí que de verdad que es una muy buena oportunidad para que vengan a vernos. De cualquier forma, que se pasen por el Grupo Serrano Automoción, por cualquiera de sus concesionarios, tienen el coche que buscas seguro, lo vas a encontrar, pero además te vas a poder aprovechar de unos precios fantásticos, unos descuentos que ni Black Friday, ni ferias, ni nada de nada. Aquí hacemos unos descuentos fantásticos en el Grupo Serrano Automoción. Recordamos, estáis con SEAT, Volkswagen, Skoda y Audi. Casi nada, las firmas que tenéis. Uh-huh. También no podemos dejar de lado vehículos comerciales de Volkswagen, uh-huh. que muchas empresas ahora a final de año necesitan pues reforzar su flota o renovarla, y también es el momento de que vengan a ver a Volkswagen vehículos comerciales, a ver si una furgoneta que necesitan o cualquier necesidad que tengan en cuanto a los vehículos de su empresa, o los autónomos, que también, pues me acabo de hacer autónomo, necesito una furgoneta pequeña, pues también pueden venir a vernos porque en ese tipo de vehículos también tenemos también descuentos estos días. Descuentos para todos, sea cual sea el automóvil que necesites, y para lo que lo necesites, lo vamos a encontrar en el Grupo Serrano Automoción. Son 10 días de grandes oportunidades, en la que nos queda ya pues hasta el día 30, ya hemos ahí... Uh-huh. Pues consumido algunos días, no te lo pienses, porque sin duda vas a encontrar el coche que uno necesita. Debla, ¿nos queda añadir alguna cosita más? ¿Hay algo que se nos haya quedado? ¿Quieres que repasemos de nuevo esas ofertitas que me has dicho por ahí? A ver si... Pues a ver, de Audi habíamos destacado el Q5 uh-huh. con 18.000 euros de descuento, pero también tenemos una 3 Sportback por 20.500, que también es muy buen descuento para una marca tan premium como Audi. De SEAT habíamos destacado el Tarraco con el 25% de descuento, pero también hay muchísimas ofertas en otros modelos. Uh-huh. No solo quiero destacar estas ofertas porque solo hay estas, sino hay muchos modelos. Claro. Sí, es por poner ejemplos. En Volkswagen habíamos hablado del Golf, pero también tenemos un Tiguan con 10.000 euros de descuento, uh-huh. que es un SUV grande para familias y muy demandado. Y en Skoda habíamos hablado del Karoq con 6.500 euros de descuento, o también que vengan a descubrir el nuevo Kamiq, que además está teniendo mucho éxito. Sí. Es un SUV más pequeñito, uh-huh. pero con todo tipo de detalles, con la verdad es que cosas sorprendentes cuando te metes en el vehículo. Ves cosas que no encuentras en otras marcas y que te sorprenden, y vale la pena que vengan a conocerlo y a probarlo. Porque pueden venir sin compromiso a probar los coches y a comprobar su conducción. Debla, estoy viendo que quien tenga planeado un viaje para las próximas fechas navideñas lo puede hacer en coche nuevo. Perfectamente. Y a un precio fantástico. Sí. Qué mejor manera de empezar unas vacaciones navideñas, uh-huh. Que estrenando coche. Como claro. que gusta mucho salir de viaje. Y cuando uno estrena coche es como que, ay, estoy deseando coger un viajecito para sí. echarle kilómetros. Sí, sí. Pues y... eso lo van a poder hacer ya. Claro. Fenomenal. ¿Alguna, no sé si nos queda por... yo creo que lo hemos dicho todo un poquito, solo falta que, bueno, pues los oyentes, quienes estén interesados, se acerquen por el Grupo Serrano Automoción, cualquiera de sus concesionarios, y bueno, pues empiece a echar vistazos, a subirse a los coches, a probar los coches, y tiene ahí todavía hasta el día 30 para uh-huh. decidirse por un buen coche como los que tenéis en el Grupo Serrano Automoción uh-huh. y con unos descuentos fantásticos, que no hay que esperar a fin de año, ¿eh? Te lo puedes comprar antes. Pues gracias, esperamos. Muchas gracias a ti. Un Rosa. Placer tenerte en los estudios de Teleelch Radio Marca y seguir haciendo esta clase de retos. Yo creo que nos vienen muy bien a todos, ¿eh? Hay que cumplirlo. 50 coches en cada uno de los de las marcas, las, ¿no? Marcas, sí. De aquí al día 30. Pues hay que ir a por ello. Gracias, Débora. Gracias a ti. Aquí seguimos en Teleelch, Radio Marca, después de estas noticias maravillosas que, por si no te han quedado muy claras, mira, yo te voy a poner la cuñita para que tomes nota. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche. I still regret I turned my back on you. No one makes me feel the way you do. Never meant to cause you trouble. Never meant to do you harm. I was weak in my temptation's wing of charm. I want to be. Estamos de enhorabuena, tenemos que celebrar que tenemos un nuevo oyente en el programa. Hará falta que pues se quede, ¿no? Buenos días, lo prometido es deuda. Soy Manuel, vuestro compañero de mesa del otro día del Movember. Por cierto, mira, está Jaime aquí, que estuvo en Movember también el pasado martes. ¿Qué te pareció el Movember? ¿Qué tal, Rosa? Muy buenos días, tal? ¿Eh? Fantástico el Movember. No te había dicho buenos días ya. Creo que no, no habíamos... Me habías dado los buenos días, pero yo no me había presentado al directo buenos a los días, oyentes. Jaime. Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy viernes. Por aquí estamos montando el estudio ya para el tinglado que hace luego mi compi, Randall DJ. Sí, sí, tiene que mi bien. Otra mitad, uh-huh. La otra parte del cerebro alocada. El Movember, impresionante, ¿no? No se puede decir con otras palabras. Es decir, Fran Maciá y, bueno, una organización terrible, muy bien hecha. El restaurante se portó terrible muy bien. Terrible de buena, ¿eh? Sí, sí, el restaurante. Fran Maciá y Armando Lozano. Por eso no he dicho más porque no sabía quién era la otra persona. Un cartel aquí como tenemos el cartel, nos ha hecho la chuleta. Como no sé tampoco, creo que es de futbolista, ¿verdad? Sí, es vale. Exfutbolista. No tengo ni idea tampoco, entonces bueno, sí, te lo cuento yo. Soy un poquito inculto en deporte. Yo tampoco me entero y lo mío tiene delito teniendo en cuenta... ¿Con quién te acuestas? ¿Con quién te acuestas? Y muy bien, la verdad, compañeros de mesa fantásticos, relaciones, el mago, Adrián Carratalao. Pues tuvo el mago, magia ¿eh? Magia de cerca. ¡Qué bien! Increíble. Es decir, la gente que no pudo venir al evento, se lo perdieron. Algo imprescindible. Una buena representación también del Elche Club de Fútbol estuvo allí. Así que, para el año que viene, anotarlo ya en la fecha, ¿eh? En la fecha, porque en noviembre, seguramente, no sé bien es el mismo día, el 19, posiblemente lo harán. Bueno, pues será miércoles, así que lo que tenéis que hacer es anotarlo en la fecha. Tenéis que venir a esa cena benéfica del Movember, ya sabéis que es el movimiento contra el cáncer de próstata y testículos. Yo creo que es importante darle visibilidad a esto. Cuidar y al macho ya alfa. Ha pasado, hay que cuidar al macho alfa, como dice él. Y bueno, pues es una organización fantástica. Fue la primera cena benéfica de este tipo, además entre semana, un martes que sí. Siempre, pues muy cuesta bien. Un poquito, dices, uy, no voy bien. A hacer. Ya, hicimos todos ese esfuerzo de, sí. De desconectar el trabajo de la familia. Y bueno, vamos a salir un poquito, vamos a cenar con esta gente. Y muy divertida. Pasamos un rato. Buena muy y divertida la cena. Hubo barbero también. Sí, Paco Gómez se dejó el bigotito. Sigue la con gente su de Gran bigote. Ducado, por cierto. Fantástico. Sí, algún día bueno. Caerán por aquí por el programa. Quieren venir al directo. Sí, sí, genial. Pues que aparezcan, que buena gente también la de Ducados. Pero Jaime. Sigue con barba y bigote, ¿eh? No me pongáis que no. Se me ve la barba. Tengo barba y bigote, puede ser que sí. No cumplió con el móvil, me veo no, bueno. Tengo eventos, tengo compromisos y como sé, voy a sitios donde hace frío, tengo que dejarme la barba para ya. Que me proteja claro. mi carita delicada. Bueno, pues todo esto venía porque estuvimos compartiendo mesa con Manuel. ¿Y su chica? En el Movember, sí, y su chica. Y nos manda, bueno, pues un saludo fuerte para mí y también para Jaime. Y dice, espero que el DJ se porte bien y nos haga más a menos este viernes. Sí. Mandar un saludo a mis compañeros David, Juan e Iván. Dedicarnos a alguna canción de esas buenas que le gustan tanto a Jaime. Hasta pronto. Pues nada. Hoy pues toca sí. Remember, como ya sabéis, media horita de desenfreno antes de informativos y ahí daremos la nota, seguro. Sí, sí. Y durante el programa también vamos a estar poniendo musiquita. Seguid mandando mensajes 665-896450. Ya sabéis que os leemos en directo, que nos podéis comentar lo que queráis. Y que vamos a ponerle ritmo a la mañana con New Limits. Y que estamos de enhorabuena, que tenemos un nuevo oyente. Estas chicas de la comunidad valenciana, ¿eh? New Limits, preparados por venir con el inglés, ¿eh? Nivel inglés, New top, ¿eh? Sí. Sí, ya sé que hacen un Spanglish ahí raro, ¿verdad que sí? Ya verás. Manuel, gracias por sintonizarnos. Para David, Juan e Iván, también este tema. Tengo por aquí a José que me invita al purgatorio. No sé cómo tomarme esto, José, ya te lo digo. Bueno, dice por aquí, estás invitada al purgatorio. Dice, arriba esos viernes de Remember de Amigos Forever. Hoy hace día de migas. Sí, señor, aquí tenemos a migas. Sí, te va bien. Bueno, tontería. ¿Qué digo yo? Que para escuchar este nivel de inglés mejor ponemos algo en castellano, ¿os parece? Venga, oye, ¿quién decía? ¿Cómo se llama el nuevo oyente? Manuel. Manuel, que a ver, esto se trata de escucharnos unos cuantitos de días, ¿vale? Y así como que te vas acostumbrando un poco al programa. No nos dejes de sintonizar ya a la primera de cambio, ¿eh? Lo dicho, vamos con música en castellano, de esa que también te pone las pilas. Pues lo hacemos con Q Minerva. Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer, y cada día me duele más. Estoy llorando por ti. lluvia que en mí cae muy fría, y viviré una vida triste y sencilla, añorando las cosas que he dejado atrás. Estoy llorando por ti. Bueno, pues aquí de llorar nada, ¿eh? Lo que queremos es que te diviertas, que te entretengas. Es una intención que tenemos cada día de la semana, de lunes a viernes, eso sí. Intentamos poner música alegre, música que te mueva un poquito y, bueno, pues tener contenidos en el programa, pues que también te den buen rollete, ¿eh? No sé si tiene buen rollo o no, pero llega... Cada día que pasa me duele más. Bon, yes, Bon. James. Bueno, James Bond, o nuestro particular Jaime Bond, para hablarnos de tecnología informática como cada viernes. Buenos días, Jaime. Bueno, y no me he traído nada preparado. Creo que ningún viernes me traigo nada preparado. Es que últimamente ya no viene. Eres el único de los... He cambiado. De los colaboradores de este programa en toda la semana que no me trae ni un guión, que viene sin preparar nada. No. Yo creo que las sesiones de DJ, que luego viene DJ Randall, también viene sin... Pero no lo digas no muy alto, nada. Que como se enteren desde arriba, ya. Me van a cortar la nómina. Es verdad, y mal rollo, a la mitad. Que aquí hay que ir recogiendo para Navidad, que ahora viene la época de jamoncitos. Viene una época complicada. Turroncitos, es que yo quiero mi cesta. Oye, ¿tendremos esta Navidad sesión navideña? Estoy buscando temas, fíjate, no quería... Tienes que hacerme una... A ver, ¿cuándo puede ser la sesión navideña? Porque... El 25, porque no venimos. Sol y Navidad. El Sol y Navidad, no, porque tendremos especial fuera. Sol y Navidad, en la calle, hacemos una liada fuera, un ratito fuera en la calle. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos que hacer un día... Buscaremos un huequecito para poner temas que tengan sonidos... Navideños. Campanitas. Yo tengo un montón de canciones. Me está explotando la cabeza ya, pensando, ¿sabes? Que me está explotando la cabeza. Oh, Dios, lo que me va a hacer. Que sepáis que la semana que viene no viene, y es porque voy a empezar a poner ya los jingles de villancicos, los... A ver, yo más que villancicos pongo Christmas. Porque son modernitos, más bien cantados en inglés y tal, y son, bueno, son... Lo siento, oyentes, pero la próxima semana me tengo que ir al psicólogo. Tengo una sesión de 4 horas, porque no me sobra que una de una. Digo, ponme 4 al menos seguidas para quitarme el... Yo soy el Grinch, a mí la Navidad no me gusta, ¿eh? Sí, un poco verde te veo yo a veces. No me gusta nada la Navidad, ¿eh? Bueno, Grinch, haz el favor de darnos alguna noticia que tenga que ver con lo que vienes a hacer los viernes, que es tecnología informática. Bueno, ¿qué queremos hablar? Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de Tesla, que siempre me gusta, los coches eléctricos. ¿Cómo va el coche que mandó a la Luna? Pues, no sé dónde, por dónde sí, va. Sí, no sé dónde habrá llegado, pero ese lo mandó, es verdad, ¿eh? Por ahí va. Por ahí irá dando vueltas, irá todavía en órbita en algún planeta. Pues Tesla es la compañía esta que apuesta por los coches eléctricos, yo diría que es el top one, sobre todo el que más autonomía ha conseguido darle a vehículos eléctricos, que es el handicap que tienen todavía la electricidad, las baterías, los móviles, que todavía no hemos conseguido una carga que dure días, meses o años. Un móvil, fíjate, con lo pequeñito que es, podría tener un sistema ya de energético que lo mantuviera encendido pues 4 o 5 días, no lo veo tan raro en un tamaño como tienen los móviles cada vez más grande y aceptable. Y es al revés, es decir, cada vez las prestaciones de los móviles hacen que consuman más energía, como contrapartida, aunque tenga una batería muchísimo más grande, pues duran un día, día y medio. Uh-huh. Que no está mal, pero recordamos que hace 15 años, 15, 20 años, había móviles que nos duraban una semana. ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Sí, tú no has tenido Nokia, ¿no? Que duraban no. una semana. Uh-uh. Sí, los Nokia duraban aproximadamente 5 o 6 días. Que no he tenido... Y eso estaba bien, ¿no? Sí. Claro. Que es lo que tienen que hacer los móviles de ahora. Pero vamos a ver que los móviles llevan un cargador. Y si está para eso, para que cargues el móvil cuando sí, se pero agota. Al final, sí, pero si tuvieras que cargar como hacíamos antiguamente un móvil una vez a la semana, le coges más gusto a poder usarlo, de abusar de él. Pero lo que ocurre es que las pantallas pues cada vez consumen más. Y Tesla está en la lucha por la autonomía, por tener baterías de mejor consumo, de que sus vehículos... De hecho, ha presentado ahora un nuevo modelo que se va a llamar Cybertruck, que es un coche extremadamente futurista. A mí, realmente, las presentaciones que han hecho de imágenes me parece ridículo. Un coche que se parece a un Citroën, no me acuerdo el modelo que era. Un Citroën, entre un Citroën y un DeLorean, algo muy raro. ¿Sí? Sí, una cosa muy feuca. que va a rondar desde unos va a partir de $40,000 y que dicen que van a tener una autonomía de cerca de 800 kilómetros. Eso me parece ya pues un coche bastante sensato. Que con una carga o puedas hacer 800 kilómetros, guay. Ya veremos cuando sacan este vehículo, porque hay algunos vídeos promos que dan miedo verlos. Parece que nos hayamos trasladado a la película Cyberpunk o algo muy en el futuro 2040. Dices, guay, este coche rompe completamente los estereotipos de coche. No podemos llamarlo coche. ¿Tiene foto? Sí, es una cosa extraña. Enséñamela, anda, la puedo enseñar. Que pueda yo aquí... Ahí lo tienes. Sí. ¿Ves es a qué es feo? Es verdad, es como un DeLorean raro. Es feo de narices. O sea, es el hermano feo del DeLorean. Me lo ponen en 25.000 euros, tampoco lo compro, ¿eh? ¿Pero qué marca es? Tesla. Ah, digo, a ver, ¿con quién nos estamos metiendo? Tesla, no es del grupo Serrauto. Espérate. Todavía no. Y la verdad es que va a salir en diferentes versiones, desde una versión desde 400 kilómetros a una de 500 y una de 800, y velocidades máximas que están muy bien, 170, 190, 210 kilómetros, guay. Pero los precios, bueno, también van acorde, 40, 50, 70, según la potencia. No entiendo el diseño. A mí lo único que me rompe aquí a Elon decir, oye, ¿qué has hecho con el coche? ¿Por qué te has dejado el diseño por medio? Cybertruck. Si buscas en Google Cybertruck o en Twitter, descubrirás que hoy es el día del Cybertruck. Hoy es el día en que la gente dice, Dios mío, qué locura ha hecho el señor Elon Musk. Tuvo que ser aquel peta que se tomó en directo. Que le marcó su carrera. Bueno, más cositas. Para que nos demos cuenta de cómo afecta la tecnología a nuestro día a día. En América se están viendo saturados por la cantidad de ventas online que está habiendo debido a estas fechas que ya se han transformado. Ya no es Black Friday, sino es... le quitan el Black... Black Friday. Le quitan el Free, mejor dicho. Y son los Black Days. Es decir, ya han hecho que las promociones... se conviertan en algo de no solo un día, sino de varias semanas o semanas y semanas de promociones diferentes, un día una promoción de un producto. Y ocurre que las grandes ciudades, las compañías de reparto en América están viéndose colapsando avenidas para servicios públicos, para tráfico ordinario, haciendo una locura, un caos en la circulación. UPS, FedEx, acompañados evidentemente de servicios de reparto de Amazon, que en América están presentes mucho más que aquí en España. Están consiguiendo que tengan que ceder unos carriles específicos que hay para emergencias a este transporte, para que no saturen las carreteras ni las vías de ciudades. Me lo creo. Es increíble, es decir, pedimos tanto ya online, salimos tan poco a la calle, que me parece fenomenal, porque vamos a trasladar el negocio a esto, a vender únicamente online, todos. Yo qué sé, ya sabes que yo me resisto un poco todavía a todo eso. Que no digo que no compre algo online, que sí, pero me resisto a no salir a la calle y hacer yo mis compras. Pero sí es cierto que cada vez te ponen más fácil el tema de las compras online. Yo cuando hablo con clientes, nosotros tenemos un gran parque de clientes fuera de la provincia de Alicante. Madrid, Barcelona, Bilbao, Almería, Mérida. Y al final son clientes que muchas veces ni siquiera conozco. No les pongo cara. Da igual. Tengo un nombre, un apellido y una cuenta bancaria en la que realizamos giros. Y el negocio se ha transformado en eso, en una interacción vía telefónica, hablas con un cliente, confía en ti, ve que tienes buenas referencias y apuesta por tu servicio. Igual ocurre con la venta online. Ves que la plataforma tiene una serie de condiciones óptimas para que no te engañen, y que puedas pagar con la comodidad, la tarjeta quede grabada, tengas una devolución de 30 días, el porte es gratis de venida y de vuelta en caso de que quieras hacer un retorno. Hay tantas facilidades que no puede aportar el comercio local, porque evidentemente no tienes espacio para tener 50.000 millones de productos, que terminamos gestionándolo todo vía online. Uh-huh. Y no es malo, es un cambio que nos iremos habituando y cada vez más. Sí, es lo que viene, pero no sé, yo... yo creo que lo que ha cambiado mucho es la facilidad que te dan para devolver el producto. Y eso te da también cierta confianza en decir, bueno, lo pido online, cuando llega veo ya qué tal, si me gusta, cómo me sienta en el caso de que sea algo que te tienes que poner y tal. Y si no, pues siempre puedes devolverlo. Y eso es también una confianza que te da en cuanto a, por ejemplo, prendas de vestir, ¿no? Que lo puedes ver, lo puedes probar. De hecho, ha sido el punto más fuerte que ha habido este 2019. Las aplicaciones que no han servido ni siquiera para vender, sino para intercambiar ropa de tu armario. Fíjate. No voy a hacerle publicidad a la aplicación porque no os ha pagado Vinted. Vale. Pero bueno, es una de las aplicaciones top que está funcionando muy bien en intercambio de ropa. Oye, esto no lo gasto en mi armario, le hago una foto, lo subo a la aplicación y gracias a puntos de reparto, como podemos ser nosotros, que son punto pack, puedes llevar ahí el paquete y se distribuye en una red europea a precios regalados. A mí algo que también me gusta, que es, y esto ya es cuando vas a tienda, hay algunas tiendas que tú vas a tienda y hay un producto que no tienen, no les queda de la talla, lo buscamos en la web, te lo piden por la web y a los dos días lo tienes en tienda. A mí eso también me parece importante, es una facilidad buena que te dan a no que no tengan ese producto o de la talla que tú necesitas en tienda y en la misma tienda te lo piden por web y te llega en dos días. O sea, también me parece una opción muy chula para no quedarte sin algo que a lo mejor pues te apetece tener y en tienda no queda. Así que abrimos la veda para toda esa gente que desconfía en la compra online, que dé un voto de confianza a los bancos. Visa tiene una cantidad de seguros importantísimos. Si te engañan en alguna aplicación, siempre vas a tener un seguro de Visa detrás respaldándote. Una entidad bancaria que si hay alguna irregularidad te va a devolver el importe, y que comprar online no es raro, es el día a día. Cada vez más, ¿eh? Oye, paramos, ponemos un poco de música. Muy bien, venga, fantástico. Vamos, estamos en 5 minutos tan solo para alcanzar las 12 del mediodía y yo tengo un montón de cosas que contarte y se me acaba el programa, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios, instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com.

waste time, no. I don't care that your daddy is famous. Bueno, ya sabes que es viernes, eso prácticamente no va a hacer falta que te lo recuerde. Estamos a día 22 ¿de qué? De noviembre. Acabando casi ya el mes de noviembre y metiéndonos de lleno en lo que viene siendo pues ese mes tan deseado para algunos y tan indeseado para otros. Claro. Nunca se sabe. El mundo está lleno de inconformistas como yo. Es lo que hay, pero bueno, que va a llegar la fecha navideña. Oye, que yo te voy a contar que hoy es viernes, sí, vale, pero te voy a contar que tienes un menú diario en Adarve Tetería Gastrobar por solo 6 euros, qué mejor manera de empezar un fin de semana. Mira, un día como el de hoy, que está así que llueve... Está rarico, está rarito. Te vas a ir a casa y te vas a poner a hacer de comer. No, mira, coge tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, claro, con quien mejor te lleves y dices... que nos vamos a comer a Adarve Tetería Gastrobar, porque tienen un menú diario en 6 euros donde está incluido en el plato principal, ya sabéis que los viernes toca arroz, hoy toca arroz negro con atún, gambas y sepia. No te lleves a tu jefe, que a mí no me gusta eso. Bueno, si acaso alguno de la oficina quiere hacerme la gracia. Oye, igual te puedes llevar al jefe a comer y le enseñas que se puede comer bien a muy buen precio, porque tienes la ensalada, el plato principal, que es el arroz negro con atún, gamba y sepia, pan, bebida, café o postre por solo 6 euros. Fíjate que yo soy antimar y he probado arroz de chiqui. Eres antimar. Y me ha gustado, digo, venga, vale, venga, me lo puedo comer. Venga. Y no como ningún sitio, prácticamente, de que chiqui le pone el puntito que le hace falta. Sí que es verdad que cocinan súper bien, que son buena gente la que vas a encontrar en la calle Mayor del Raval número 4. Hoy en el menú diario, arroz negro con atún, gambas y sepia. Es el plato principal, así que pásate por Adarve Tetería Gastrobar y hazte su menú diario o, no sé, un bocata, ya sabes, hay fríos, calientes, unos montaditos, un aperitivo, la ensaladilla, me encanta la ensaladilla que hacen en Adarve, ¿eh? Unos calamarcitos a la romana, por ejemplo. ¿Qué te parece? Buah. Qué planazo, ¿eh? Yo estoy a punto de irme. Y a las 12:00 de la mañana, pues imagínate. Nos crujen las tripas. Bueno, pues ya sabes que vas a encontrar lo que te apetezca ahí en cualquier momento del día. Ya sabes que es bueno pasar por la tetería. Tetería Adarve Gastrobar. Disfruta también los fines de semana en Tetería Adarve Gastrobar. Calle Mayor del Raval, número 4. Bueno, que tú tenías una noticia chula, dices por ahí, interesante, bueno, de última hora, ¿o qué? Sí, hay varias noticias interesantes, pero la que más me ha llamado la atención es que, bueno, el titular de la noticia dice: un equipo de la Universidad de Maryland afirma que ha puesto en animación suspendida a un ser humano por primera vez. Claro, ya es esta animación suspendida, esto es algo médico. ¿Qué es esto? Explícanoslo. Bueno, pues he leído la noticia porque yo tampoco, pese a tener una mujer enfermera, no sabía realmente lo que era. Bueno, yo tengo a mi marido que es futbolista y no tengo ni idea de fútbol, o sea, que no tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, yo en casa futbolista, futbolero. Futbolero. Y también juega al fútbol. Vaya marido que tienes. Sí, sí. Bueno, básicamente, lo que ocurre cuando tenemos un trauma, algún momento de estrés en el que, bueno, un infarto o algo similar, que nuestro organismo, pues evidentemente empieza a degradarse y los médicos tienen muy pocos minutos para hacer una maniobra, una técnica para revivirte, para volverte al presente. Pues con un ensayo clínico que llevan más de 10 años practicando, lo que intentan hacer es enfriar al paciente a una temperatura de 10-15 grados, sustituyendo su sangre por una solución salina muy fría que provoca que la actividad neurona, fisiológica y celular del paciente se detenga casi por completo. De esa manera les da un margen de casi 2 horas. ¡Ostras! Sin que el paciente haya fallecido. Fíjate. Es mucho tiempo. Mola, ¿eh? 2 horas. Uh-huh. Bueno, estudios previos en animales ya han salido a favor, han conseguido, entre comillas, suspender a cerdos. La palabra, la suspensión, me llama la palabra. Y ahora lo van a probar con humanos. Bueno, fíjate. Pues han firmado una serie de pacientes que tienen un alto riesgo de que puedan sufrir un infarto, un tal, y van a intentar en ese momento, a ver, vale, detenemos al paciente, ya sabemos que le ha ocurrido algo, es decir, tiene un derrame cerebral, ha sufrido un infarto, vamos a tratar durante esas 2 horas cómo arreglarlo. Claro. tienes ahí 2 horas de tiempo para intentarlo, y si no funciona, pues no funciona, me parece muy bien. Y como paciente, si eres de los que está tan en riesgo, pues tampoco es que pierdas nada. Es decir, si me pega un yuyu y tengo me inyectan una solución salina, me paralizan y luego pues me reparan, a lo mejor se me ha roto una vena, cable. O sea, se lo sueldan y arreglado y a funcionar otra vez. Bueno, la gente pues pilota sí, mucho, Es curiosa la noticia, no deja de ser curiosa. Estamos en las 12 y 11 minutos de la mañana. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos más musiquita y luego cuento más cosas? Sí, contamos comentarios. Yo tengo alguna noticia de Amazon. Por ejemplo, Amazon, que es el rey del mundo, como siempre decimos, ha desarrollado una, fíjate qué cosa más curiosa, se llama el producto Dash Smart Shelf, y es un peso, una balanza, que se, con el objetivo de colocarla en las oficinas, no para pesarte tú, ni para pesar objetos, es para pesar objetos. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Lo colocamos donde tenemos el papel de las impresoras, los paquetes de papel de 500 hojas de las impresoras. Ajá. Cuando tú le puedes definir a esa balanza que el peso baje de una cierta cantidad, automáticamente te pide papel. ¿Ah? Si lo pones, por ejemplo, en una superficie donde tienes los vasos del café posados sobre esa superficie, cuando determines que sobre este peso, inferior a este peso, es que hay una cantidad de vasos muy baja, que haga automáticamente un pedido, una reposición de vasos. Es comodidad. Fíjate, está pensado para, evidentemente, no para las pequeñas oficinas, sino para las grandes oficinas, pero lo veo muy práctico. Por ejemplo, el papel higiénico. Algo que a lo mejor dices, ¿hay alguien que controle esto? Bueno, si pones una balanza y pones rollos de papel, cuando baje de un peso indicará que a lo mejor hay 2 rollos y dices, hora de pedir. Y no pides tú, pide la balanza. Comodidad, ya perrería total, ¿no? Pues es que es lo que yo te iba a decir. O sea, que esto ya es el colmo de la pereza, ¿no? Yo qué sé, en mi casa cuando se acaba el papel higiénico me doy cuenta antes de que se acabe. O sea, si queda un rollito, pues ya tengo que ir comprando. Porque no como sé. Te des cuenta en el momento, ya te toca hacer cimientos, está la cosa complicada. O sea, que siempre es bueno no quedarse sin papel higiénico. Pero tanto como para comprarme una balanza y ya solo faltaba que sonara un pitito. Din, don, din. Pedido realizado. Pedido realizado. Que no. Que hay que moverse. Entre las compras que hacemos por internet, entre que ya no te tienen ni que molestar en ver cuando se te acaban las cosas, porque ya te hace los pedidos la balanza esta, es que de verdad, luego, claro, estamos en el límite ahí de la obesidad, si es que no nos movemos, por favor. No, ya sabes que yo, las tecnologías, que está muy bien. Las justitas. Pero justitas también, ¿sabes? Porque ¿a quién se va a despedir si se pone la balanza? ¿Al que se carga del papel higiénico en la empresa? Sí, hombre, imagino que sí. ¿Ves? El amiano. Bueno, sí, una compañera bueno, sí. Siempre dice, oye, falta, Jaime, compra. Pues a esa ya no va a hacer falta que la tengas por ahí. Pues la despedimos, Silvia, un saludo. Si ves que lleva maquinita nueva preparándote. Si pongo balanzas por todos lados es que queda ya poco para que ella siente caliente silla. Anda, vamos a balancear un poquito, a poner en la balanza un poquito de música. Que no y comentarios y luego ya despedimos venga. La... Bueno. ¿Ah, sí? Con Randall. Hablamos con Randall y que ponga musiquita. ¿Qué quiere? ¿Entrar él ya? ¿No? Ahora mismo en 15 minutos que pasan volando. Bueno, seguimos con un poquito más de música y a la vuelta lo que ha dicho Jaime Ruiz. Comentarios y estamos a puntito de empezar ya con la sesión Dance Remember de DJ Randall de 12:30 a 1, ¿eh? Así que no te muevas. Trying to run that game, it sounds so sweet when it say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that slack? Met a boss last night buying out the bar. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that slack? Baby, I've been waiting for. Himself on a Kim and Ye. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? Bit of hard ass too, Mr. Know-it-all. Think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. Pack a big guy, Cuba, can you play that sax? Baby, I've been waiting for no one to blow.

nos quedamos en 1984 porque nacía tal día como hoy la actriz también estadounidense Scarlett Johansson. Hoy cumple 35 años. En cuanto a días, te cuento que hoy es el Día del Gitano Andaluz. Desde el año 1994 viene celebrándose actos en conmemoración de la llegada de los primeros grupos de gitanos a Andalucía. Esta efeméride viene recogida en los hechos de Contestable Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén y primer andaluz que documentadamente acoge a miembros del pueblo gitano allá por 1462. También es el Día Internacional del Músico, como una fecha dedicada a todos los músicos amantes de la música y en general a todas las personas que disfrutamos con la música, ¿eh? Yo me doy por aludida, ya te lo digo. Rock, música clásica, country, jazz, pop, siempre es agradable escuchar una melodía. Por ello se celebra en este día el Día Internacional del Músico o Día Internacional de la Música. Y bueno, como te cuento, en 1950 nacía el 22 de noviembre la gran Paloma San Basilio. Yo creo que es uno de los temas que suena casi en muchas fiestas, ¿eh? Ella se llama Paloma Cecilia San Basilio Martínez, conocida simplemente como Paloma San Basilio. Ella es ganadora de un premio Grammy Latino y representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1985. Ha cantado estilos que van desde la canción melódica al pop, dejando un buen número de apariciones en teatros musicales como Evita, El Hombre de la Mancha, My Fair Lady, Víctor o Victoria o Sunset Boulevard. Anunció su retirada del mundo de la música en 2003. Realizando una gira de despedida por Europa y América. Su mayor habilidad, separar su vida privada de su vida pública. Así que muchas felicidades a Paloma San Basilio por esto y porque hoy cumple 69 años. Oye, está Paloma San Basilio estupenda, no lo puedo creer, ¿eh? Yo creo que la veo como siempre. Sí. Aparezca donde aparezca, Paloma San Basilio está siempre igual. Es curioso, pero hay personajes de la escena pública que dicen, no cambian, pasan, ¿verdad?, los años. Yo me hago viejo, pero ellos no. Ay, sí, es verdad. ¿Será el dinero? Puede ser, ¿verdad? Igual tiene algo que ver. Buenos días, gentucilla. Nos dice Sergio Gutiérrez, una semana un poco liadilla, pero ya estoy por aquí, ¿eh? Nos manda foto de nosotros en la tele. Yo a ese no le hablo porque me lío con una historia del Facebook y he estado 2 semanas mandando mensajes privados. Que sepas, Sergio, que yo contesté, ¿eh? Y gané. Al final acerté. Al final acerté. Bueno, pues estamos a puntito ya de que se quite las gafas Jaime Ruiz y se convierta en DJ Randall. Antes quiero saludar también al Murcia, que como siempre cada día nos dice hola, buen día. Hoy musicón entre amigos. Bueno, yo no me puedo marchar sin comentaros que está el primer concurso de croquetas de Elche en marcha. ¿Eh? ¿Ya has ido? ¿Lo has probado? No, pero no. Tengo unas ganas a 1,50. A 1,50. Lo he oído antes y he dicho, voy. Rico. Un concurso de tapas es una buena manera de impulsar la gastronomía ilicitana de una forma divertida y además por un módico precio. Pues está del 18 al 26 de noviembre. Te queda la semana que viene y este fin de semana. Así que no te lo pierdas. Ese croquetea Elche por 1,50 en 23 restaurantes de la ciudad vas a encontrar esas croquetas. Y después, mira, tienes que entrar en croqueteaenelche.es, croqueteaenelche.es y votar por tu croqueta favorita. Las 5 más votadas participan en la final el día 30 de noviembre en la plaza del Centro de Congresos. Esto está organizado por la Asociación de Empresas Turísticas de Elche en colaboración con la Diputación, el Patronato de Turismo Costa Blanca y el Ayuntamiento de Elche, además de Visita Elche. El lema, quien bien te quiere, te hará croquetas. Suena bien, ¿eh? Venga, pues ya sabes, a croquetear este fin de semana y durante toda la semana tenemos de tiempo para elegir esas super croquetas. Bueno, ¿cómo va DJ Randall? Porque nos hemos ido un minuto de tiempo. Es que tenía muchas cosas que contar y se me quedan algunas en el tintero que ya os contaré el lunes que viene. Os emplazo para que disfrutéis muchísimo de la próxima media hora. El chunda chunda de DJ Randall está a puntito de comenzar. y volvemos a estar juntos. Si te apetece, el próximo lunes a eso de las 11 de la mañana estaremos otro rato entre amigos. Gracias por esos 4 nuevos oyentes, que espero que no solo se queden con nosotros los viernes, que se queden todos los días, que yo creo que, bueno, pues hacemos un programa un poquito ameno, ¿eh? Que disfrutéis muchísimo del fin de semana y sobre todo que disfrutéis muchísimo también de la sesión de DJ Randall. Empieza el Remember. Hasta el lunes. Por cierto, que yo me quedo por aquí, que no me voy. Pero al micro ya te digo, hasta el lunes. Pues sí, sí, sí, estamos en directo. Esto es Sonido Remember en el 101.4 de la FM. Y así de fuerte hemos empezado, así de fuerte hemos despegado. Es un placer tener a toda la gente del streaming, a los oyentes de Radio Marca. Un viernes más. Y si este tema no lo conocéis... Bueno, sí, ese gazapo de inicio. Aquí tenemos el auténtico temazo. Memories, ¿cuántas veces se ha pinchado este? Sonido Remember, entre amigos, Teleelch, Radio Marca. Yeah. Disco. Tell me what you wanna be. Pues sí, con estos temazos de los 90 saludamos a la gente del streaming. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. A Sergio Gutiérrez, ese Piltrafilla. A Lucía Ferrer también, que se ha conectado. Y dice José Manuel, saluda a Carlos Bonet. Muy buenas, Carlos. ¿Qué pasa por aquí? Sonido Remember, Randall DJ. Thank you. Sonido Remember. Teleelch, Radio Marca. Bueno, bueno, bueno, y esto sí que es un temazo, el I'm Losing You de Attic, increíble, ¿verdad? Madre mía, qué temazo. Con este tema tenemos que abandonar ya prácticamente los estudios. Nos han invadido el personal de informativos, cosa que toca ahora puntual. Muy puntuales ellos, ¿verdad, Salva? Dando de caña. Está alargando, me dice, lárgate, lárgate, tío, enróllate. Pues sí, un minutito, dejamos terminar este tema. Ha sido un placer compartir con vosotros Sonido Remember una semana más. La semana que viene no estaré en el directo, pero la próxima prometo traer mucho más y mejor. ¡Hasta pronto, chicos! Remember, Tele-Elx, Radio Marca,